mueve, que mueve. Todas las noches mueve, que mueve. Ay, palomita, esa chorrita número 9. Mueve, que mueve. Todas las noches mueve, que mueve. Ay, palomita, si eres joven, número 9. Mueve, que mueve. En tu juventud hay que alegrarse. Ay, palomita, si eres joven, número 9. Mueve, que mueve. En tu juventud hay que alegrarse. Ay, palomita. Don Vallarta, vinos tomaremos. Mueve, que mueve.